días, Churi. Hola, Maite. Hola, hola, buenísimos días, chicos. Fríos. Niña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Aquí estoy. Ay, esperando. No sabía que estabas tan bien. Hombre, no la ves. Ya, bueno, pero no sabía que estaba tan bien. Bueno, vamos a dejar de tirarnos flores mutuamente. Hombre, viva Cartagena, viva. ¡Viva! Bueno. ¿Qué tiene que ver Cartagena con las flores? Eso es lo que yo me preguntaba. Es una frase hecha. Viva Cartagena. ¿Cómo es? No así, viva Cartagena, no tiene más. Son dos palabras. Viva ¿y Cartagena. ¿Y las flores? ¿Vamos a dejar de tirarnos flores? Viva Cartagena. No, eso es otra. ¡Viva España! ¡Ña, ña, ña! Bueno, pues vamos a empezar una nueva sección. Correcto. De zapping en el, sí. Por fin es sábado. Así es. Uh-huh. Hoy una sección bastante interesante. Pues ¿no sí, es así, Churi? Pues sí, porque reverdeceremos los recuerdos de muchos de nuestros oyentes. Ah, sí, sí. Bueno, uh-huh. Yo creo que sin más dilación, que luego se nos va el tiempo volando. Así venga. Que suelta. Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres la ciudad incomparable. Bien, pues sí, la semana pasada intentábamos buscar a María Pitas. Correcto. Encontramos a Teresita Pita, que difícil. Por cierto, grandísima uh-huh. amiga llegó a ser, nos volvió a llamar uh-huh. y estuvimos largo rato charlando con ella porque quería ver, bueno, le conseguimos el CD, bueno, maravillosísima Teresita Pita uh-huh. y le mandamos un fuerte saludo uh-huh. que seguro que nos está escuchando, le mandamos un beso enorme. Bueno, pues eso lo hacíamos la semana pasada, buscar a María Pitas. Correcto, correcto, correcto. Pero hoy, Churi, sí. vamos a hacer una especie de escáner, vamos a peinar la ciudad, ajá, vamos ¿sí? a peinar uh-huh. Coruña, en busca de CTVA. ¿Y qué es un CTVA? Vamos, un CTV es un coruñés de toda la vida. ¿Sí? Vamos a buscar a CTVA, que es coruñés de toda la vida alternativo. Correcto, Anthony. Queremos decir, la gente que venga de fuera de Coruña se puede encontrar a gente, uh-huh. a otra gente, sí. a coruñeses. Curiosos. Curiosos, uh-huh. curiosos. Donde particulares. Particulares, claro diferentes. Sí. Diferentes. En todo caso, alternativos. Alternativos. Aquí vamos a intentar hacer una enumeración de esta gente. Correcto. Que lleva muchos años. Bueno, uh-huh. para poneros un ejemplo, que no lo vamos a hacer porque ya se murió y en paz descanse, el Perchas. El Perchas era un clásico coruñés de toda la vida. Coruñés de toda la vida. Uh-huh. Todo el mundo lo conocía, aunque poca gente estableció conversación con él. Sí, sí, sí. Pero tenía percha el hombre este, ¿o era? Sí, de hombro a hombro, 250. Hombro, sí. No, hombre, no, claro. El rollo era ese, que, o sea, iba muy estirado, ¿no? ¿Cuál era su particularidad? Pues eso, que tenía una escápula de 250 metros. Claro. De lado a lado, cadena de calabrote y paquete de Winston. Claro, elegante donde los elegante haya este hombre. Siempre era. En la sí, terraza señor. Del Kirch. Sí, señor, del Kirch. Bueno, pues ese es el ejemplo, el paradigma de CTVA. Exactamente. Pero hay más, Anthony, tenemos un montón sí. de ellos más. Yo tengo uno en la Lembranza. En la Lembranza, por ejemplo. Ah, hombre que ha tiempo que no veo, claro que sí, que ¿sí? no lo veo, pero que siempre me quedó a mí grabado este hombre de pequeño. Yo lo veía mucho, lo que era por la zona del Parque de Santa Margarita. ¿Mm? Uh-huh. Este hombre caminaba con un bastoncito y su sí. particularidad era que tenía barba y el pelo largo. Sí. Pero el pelo estaba protegido como por una especie de masa que le echaba él al pelo, ¿sabes? Que era como de color marrón y hacía como casco esto. Ah, o sea, sobreengominado. Sí, era como una especie de sobreengominamiento, pero lo que se echaba en la cabeza, corre el rumor sí. de que eran heces fatales ya, de pero, animales. Sí, eso decís porque eras pequeño. Pero es que la pinta la tenía toda, ¿eh? Ya, pues era no, como una bosta. Te he de decir una cosa, sí. otro rumor no sé, que... Pero no sé lo que era, ¿eh? Que a lo mejor era algo muy bueno para el pelo. Con respecto, igual las heces fatales de sí. animal, como dices tú, sí, son sí, buenísimas sí, sí. para el pelo. Bueno, a mí toda la vida me dijeron que la mierda de gallina era buena para que te saliera pelo del pecho. Claro, por eso estás yo, pelado. Sí, claro, no sé si era bueno o no, pero bueno. Bueno, pues yo te digo que este señor también corre el rumor de que trabajaba en Telefónica. ¡Anda! Porque también decían que el Perchas trabajaba en Fenosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, aún tenemos que hacer grandes empresas coruñesas. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, pues bien no desconocemos el nombre. Realmente de estos personajes, de estos no CTVAs, tenemos ningún dato. No tenemos muchos datos, simplemente que los vemos sí. por la gente calle. Que los ve mucho por ahí, ¿sabes? Y viste a un hombre que pues sí, lo sí, vi. Sí, todo el mundo los conoce, pero nadie sabe nada sí, de se ellos. Corren después leyendas urbanas alrededor sí, de toda esta muchísimas. Gente. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de otro que nos concierne directamente, puesto que es una persona muy unida a la radio. ¿Ah, sí? Sí, es un chaval, uh-huh. un chavalín joven, muy joven. Correcto. Que va por la calle con unos cascos. ¿Sí? Cantando todos los goles de la jornada de liga. ¿Ah, sí? Y no hace más que pasear. Va de arriba abajo con los cascos puestos. Dame zona. Todo, zona centro. Zona centro. Desde Riazor. Distrito Picasso. Desde Riazor hasta Calle Real y vuelta varias veces al día. Uh-huh, va con unos cascos y de repente, pues yo, bueno, yo vivo por allí por Riazor y de repente... ¿Gol del Celta? No, de lo que sea, le da uh-huh. igual. Y yo estaba en casa y de repente digo, ¡guau! Y yo no jugaba el depo, no jugaba nada. Y me asomo y veo a este chico, ¿eh? Uh-huh. Es un casquero, joder. Casquero porque se utiliza casco. Ya, tío, pero le pones carrusel y lo flipa, vamos, está toda la tarde desgañitándose. Es que el chaval está con carrusel todo el día. Bien, muy bien. Le mandamos un saludo fuerte, si nos está escuchando ahora mismo, le mandamos un saludo fuerte como coruñés de toda la vida, claro, alternativo. Que es Coita Radio, claro. Exactamente. Que sí. Seguimos a Anthony con más personajes digamos, sí, con sus ciudad, particularidades. Sí. Al final, perdona, curiosas. Chico, pero todo este tipo de gente, uh-huh. O sea, esta gente. Junto con otra gente y otra gente más, son los que configuran lo que es la gente, ¿sí? De la ciudad. Qué mal, sí, me señor, explico, sí, pero... Señor, sí, te explicas fatal, sí, señor. Pero sí, señor. Qué bonito quedó. Gente, con una tropa, do carayo. Te confirmo, Anthony. Confírmalo. Tenemos a un chico que anda despacito. Particularidades de este rapaz. Yo lo he visto por la zona de la calle Barcelona, Los Mayos. Sí. Y va caminando... Y va dando pasitos muy cortos y muy despacito. Parece un poco una muñeca de famosa. Sí, pero igual tiene alguna enfermedad o algo. Es posible, no lo sé, pero el chaval llama un poquito la atención porque siempre va con un gorro como de Rastafari, de colorines, ¿sabes? Y lleva ropa muy colorida y gafa de sol. Creo que lo vi. Sí. Creo sí. que lo vi. Sí. Personaje curioso. Personaje curioso, lo que debo decir ahora, personaje femenino. Ajá, curioso. Sí. Es una chica, uh-huh. También se pasea bastante, lo digo porque yo la he visto en diferentes zonas de Coruña, sobre todo zona centro, uh-huh. Mucho por la calle Orzán, mucho sí. por la Marina, mucho. Qué curiosidad, Anthony. Es una chica que va ceñida dentro de un pantalón vaquero. ¡Oh, ya sé quién es! Rubia. Apretadísima. Pero apretadísima. Que lleva en alto un Walkman. ¡Un Walkman! Un andahombre. ¡Sí, señor! Sí, y unos cascos también. Uh-huh. Y se va moviendo, va contoneándose. ¡Menea mogollón! Menea mucho la cadera. ¡Esto y, es! Siempre lleva zumo de naranja y en la otra mano, arriba, un cassette, un loro, sí, un Walkman. Bien, pues yo la he visto bailar en el parquecito que está allí en la Marina. Claro, sí, señor. Es que es su zona de influencia. Bailando en la Marina. Sí, Dancing sí. in the Marina. Claro que sí. Porque Coruña, ciudad encantada, por ti me muero. Efectivamente, Chuli, esta gran ciudad. Ay, que aúna todo tipo de gente. Grandes Vitín qué bonito, y Ringo. Qué bonito. Un saludo a los Vitín y Ringo del mundo. Mira, controla, tenemos más gente. Sí. Uno que mete miedo. Yo creo que está basado un poco en un personaje de Stephen King, sí. ¿Eh, tío? En It, en el libro It, precisamente, sí. Que salía un payaso que devoraba niños, ¿no? Sí. Pues este personaje da un poco ese aspecto terrorífico de payaso que devora niños, porque hablo de un mimo que se pinta de payaso. Ajá. Y va vestido de payaso. Pero ¿y va asustando a niños? Yo nunca lo he visto de payaso, siempre lo he visto en un bar con unas toñas. Pero, o sea, descomunales, el de clásico verdad. Charlie Reed amargado. Sí. Bueno, como Krusty. Claro, de... total. Tenemos un Krusty en Coruña. Coruña es Springfield en este caso, claro que con sí. Con su cerveza en la mano. Sí, señor. Tío. Pues nada, este zona hombre. ¿Zona de influencia? Zona de influencia es la zona de los bancos, esta de Durán Loriga y por ahí lo he visto yo, Bien, al muchacho, claro bueno, que sí. Bueno, pues te confirmo que si teníamos un payaso, pasamos a una persona que también corren... absolutas leyendas urbanas, pero ajá. Millones. Este lo conoce todo el mundo. A ver, ¿quién? Un señor que normalmente siempre anda bastante bébedo, uh-huh. Se mete muchísimo con las chicas, muchísimo, sí. De rizos blancos. ¡Sí! Que le llaman Donato. Sí, señor. Bueno, muy nervioso y va por la calle Real y se va metiendo con las chicas. Se parece un poco al Carpanta, el ¿sí? personaje de Carpanta. Sí, señor. ¿Quién es? Los rumores que dicen es que está forradísimo. Sí. Forradísimo. Bueno, debe estar, porque si está todo el día atajado, no sé qué la pasa. Sí. Bueno, eso de que la gente está forradísima es un rumor muy extendido en este tipo de personajes, ¿sabes? Porque había uno que también pedía en el obelisco, ¿no? Que iba con un carrito de estos de ruedas y tenía las piernas muy escaralladiñas, el pobre y tal, sí. Y todo el mundo decía o que lo había visto bailando en una boda, sí. O que el tío estaba forrado, eso, perdido, lo que tiene Coruña. Cosas de tal. Había una señora también que pedía en los semáforos, una señora muy mayor, muy bien vestida, muy arregladiña y tal, y parece ser que estaba un poquito mal de la cabeza la señora y estaba súper forrada también. Pero bueno, a la gente esta le meten pasta a la mínima de cambio. Sí, pero sí. Tenemos más, Anthony. Sí, a ver. El de las bolsas. Ajá. Era un chico que era gordito. Yo hace tiempo que no lo veo. Sí. Área de influencia, Plaza de Pontevedra y Plaza de Lugo. Plaza de Lugo también. Sí. Sí, yo sí. Donde más lo veía era en el escaparate de San Luis. Viendo el fútbol allí. Sí, señor, viendo la tele el hombre, ajá, claro que sí. Y es un hombre que se caracterizaba por tener una espléndida sonrisa todo el año y llevar siempre mogollón de bolsas. Bolsas de deporte. Sí, señor. Estaba muy cachas el tío, muy cachas, muy cachas. Y solía mirar en contenedores también y todo lo que encontraba lo metía en las bolsas. Sí. Bueno, vosotros de nuestros personajes TTVA de hoy. Y yo creo que este que vamos a comentar ahora lo conocéis bastante porque es una persona, es mujer también. Mujer. Área de influencia. Ay, la que me sacaste ahí, la del culín apretado, es buenísima, tío. Área de influencia, Monte Alto. Sí. Sus particularidades, siempre va con bolsas. Sí. Lleva un bolso extremadamente grande con muchísimas cosas. Dicen incluso que lleva su partida de divorcio, o sea, su sentencia de divorcio dentro de uno de los bolsos. Y perduretas de codeína. Perduretas de codeína también. Tiene el pelo rojo. Y tiene una voz como muy estridente, muy particular. Se llama Fernanda. Se llama Fernanda, le llaman Fernanda. Sí. A esta la he visto yo alguna vez. La he visto alguna vez. Oh, ¿no? Fantástica, tío. Le da un toque de color a la ciudad, sí, claro que sí. Sí. Bueno, pues a la influencia Monte Alto. Sí. Vamos, que nos vamos. Porque Coruña, ciudad encantada, por ti me muero. Es que todo este tipo de gente, Churi, vamos a ver, no solo de Covianes y Aguados está lleno Coruña. Claro que no. No. Hay algo más allá de todo esto. Exactamente. Claro que sí. Y vida inteligente. Exactamente. Como, por ejemplo, podemos hablar de un hombre cuya área de influencia era la ciudad vieja, precisamente la plaza de Santa María, de la escalinata de Santa María, sí, y de la colegiata. La colegiata, correcto. Donde estaba el Apolo. Exactamente, el Apolo, Ítaca. Un sitio en el que pasaban muchas cosas. Sí. Y el Ítaca no, en el Ítaca no pasaban tantas, no, pero en el Apolo sí. Pasaban muchísimas Bueno, pues cosas. El rollo es que era el Pequeñas, tipo... Grandes. Sí. Bueno, el tipo tenía, parece ser que comentaba... bueno, el hombre este recogía vasos muchas veces. Parpadeaba muchísimo. Parpadeaba mogollón. Curiosidad y particularidad de este hombre. Hace mucho que no lo veo, ¿eh? Yo lo vi hace poco. Bien, parpadeaba mogollón. Yo creo que curraba en el Apolo incluso, porque siempre recogía vasos por la plaza y los llevaba al Apolo. La particularidad de este hombre. Parece ser que recibió un don divino que le concedió el don de ver los dones de los demás. Mm. Y a mí me dijo que yo tenía un don, tío. Don Simón sería. El don de la palabra, tío. Ah, ya te sí, digo. Señor, me lo dijo, nada, tío. Nada, métete al PP o algo, a unos mítines ahí con Mariano. No, yo lo voy a decir. Bueno, pues ya para acabar, chavales, chavalas, queridos oyentes, oyentas. ¿Cómo para acabar? A mí me queda uno, ¿eh? Ya, el problema es el tiempo, ya sabes que va volando. Iba a hablar del cowboy. Bueno, pues venga, uno para mí y otro para ti. Venga, va, cowboy, área de influencia, zona de los mayos. Siempre va vestido de cowboy con una bolsa llena de latas de garimba en la mano. Sí, ¿y sí, a dónde sí, va? No lo sé. ¿Y pero por qué no lo sigues un día? Pero mola. Igual mola. Tremenda fiesta, ¿eh? Sí, el tío está cuadrado, perdido, la camisa abierta, verano-invierno, hasta el ombligo, ¿sabes? Y con sus botazas de vaquero, espuelas y gorro de cowboy, tío. Dándolo todo. Un fenómeno, me mola. Auténtico donde los haya. Sí, tío. Señor. Bueno, podía repartir unas garimbas. Personaje, y ahora ya sí coruñés, porque ya lleva por lo menos ya lleva 3 añitos en nuestra ciudad. Zona de influencia, Riazor, absolutamente. Riazor. Alfredo Vicenti, sobre todo, y Paseo Marítimo, que es donde duerme. Correcto. La persona que es indigente, aunque sabemos que los servicios sociales intentaron hacerse cargo de él, se negó rotundamente. Se negó en redondo. En redondo. Es una persona, es un chico que es alemán. Tiene... Es alemán. Rizos, muchísimos rizos rubios. Y siempre va pantalón corto, con una gran manta, y se pone siempre mirando de cara a la pared. Lo vi. Va muchísimo al Gadis de la Plaza de Maestro Mateo. Y la particularidad de este chaval, ahora que es que desconocemos por qué, pero se ha pintado todo de negro. ¿Todo de negro? Sí, se pintó toda la cara de negro, todos los brazos los pintó de negro, las manos, las piernas, todo se lo pintó de negro. Y nada, y mola también porque tiene un cartel que pide dinero, ¿sí? Todo en alemán, ¿sí? Y al final pone 40 céntimos. No pide más de 40 céntimos. Bueno, si le das mola. Más, no te los quiere. Sí, mola, me parece guay eso, tío. Yo tengo límite, ¿qué pasa, tío? Límite no te lo quiero céntimos, todo, no claro. Te lo quiero todo. Te quiero solo 40 céntimos. Bueno, pues nada, estos son los personajes que conforman el CTVA, los CTVA, los coruñeses de toda la vida alternativos. Hay más, ¿eh? Hay más. Y de hecho queremos que nos sigáis enviando más CTVs. Correcto. A zapping@radiocoruna.es. Yes. Zapping, comienza en Z, doble P, terminado en ING. @radiocoruna.es. Seguiremos haciendo el CTVA 2 más adelante. Correcto. Mientras tanto, Maite, te dejamos guapísima que sigas con tu programa. Le mandamos un enormísimo beso a toda la audiencia. Hasta luego, chicos. Un beso. Y nos despedimos con amor, alegría y besitos. Hasta el sábado que viene. Hasta luego. Coruña siempre reina la alegría. Por fin es sábado con Maite. No sé leer.